soy la miscom por la vida. Cayéndome la verga que la calle me patrocina. Pinche mentiroso, tú no eres calle. Te callas el hocico, otra vez puedo callarte. Hablas demasiado y sigues estancado. Creyendo que traes, pero eres un fracasado. Pinche rapero.